historia forja una brutal raza guerrera. Desde la época de las hachas de mano, condicionados por nuestras altas tierras, pasando por los yacimientos de Toledo y llegando a las ruinas de Numancia, tierra de sacrificio y épicas batallas, la sangre celta domina la edad del hierro. Libero y brutal.